Muy bien, era el grupo Alpha Bill con Forever Young. Tenemos ya las 10 de la mañana, 10 minutos. Mauricio, nos envían imagen de Mississauga. Se pronuncia Mississauga. Ah, bueno. Envíemela, Carlos Alberto. Se ve muy bonito. Se ve bacano el lugar. ¿Es un pueblecito o una ciudad? No, es una ciudad. Ah, pues la las imágenes que veo, sí. Es ahí en Ontario, Canadá. Déjeme viajar en el tiempo hasta 1970, Carlos Alberto. El 31 de julio de 1970, el número uno en Canadá era esta canción. Esa canción se llama La Canción de la Esperanza, A Song of Joy, de Miguel Ríos. Era el número uno en 1970, en una fecha como hoy. Bueno, ¿está Chepita por ahí o no? Chepa. Que está de cumpleaños es una actriz colombiana, Diana Ángel. Actriz está de cumpleaños, nació en 1975 en una fecha como hoy. Y la hija de Charlie Chaplin, Geraldine Chaplin, está de cumpleaños. Nació el 31 de julio de 1944. La Canción de la Esperanza, The Song of Joy, con Miguel Ríos. Número uno en 1970. Bueno, Charlie, ¿estás ahí? Yo estoy aquí, estoy esperando a Chepa, que por aquí tengo una oyente que está haciendo una solicitud especial para ella. Chepa, no la tenemos a esta hora. Esto del internet está complicado. Se cae, vuelve. Esto es difícil, Carlos Alberto, por las redes. Estábamos acostumbrados a presencial, estar cerca a un micrófono, pero esto ya sin vernos, esto en la red es mucho más complicado. Bueno, Mauricio, son las 10 de la mañana, 13 minutos. Ajá. Ya llegó Chepa. Están... ¿Qué? Llegó Chepa. Charlie. Chepa, vení. Sí, ¿qué pasó? Es que nos están pidiendo un favor. Contame. Mónica Cardona te escribe y dice que por favor analices la parte de adelante, el tema de Andrés Calamaro. ¿La parte de adelante? Sí. La voy a buscar. Espérate, yo me busco aquí en la... Yo voy a buscarme la parte de adelante y ahora te la analizo, Charlie. Porque yo pues no le he puesto mucha atención a la parte de adelante. A mí me miran en la parte de atrás. Charlie, ¿pero cómo Dime. Te parece que haciendo unas investigaciones en el área musical... Sí. Pues... he logrado hacer con Omar de Paisándola Bien. Logramos hacer un análisis de unas canciones y tener una primicia para hoy, Charlie. ¿Primicia? Primicia mundial. ¡Ay, qué bueno! Vamos a hacer una mezcla entre dos personas muy importantes. A ver. ¿Cómo se llama el cantante de Guns N' Roses? Axel Rose. Y Xuxa. Xuxa. La presentadora y cantante brasileña. No, se dice Xuxa la brasileña. No, Xuxa la del mal olor de la ropa. No. Xuxa no. La brasileña. Xuxa. Sí. Y tenemos esta canción para todos ustedes. Primicia. Primicia mundial. Nombre. están pensando los seguidores de Guns N' Roses en este momento? No. ¿O están muertos de la risa como yo? Y la dirá, dale, le gustó. Aquí ya ¿no? se quejan, hey, chepa, no te tires las canciones de los Guns N' Roses. Pero esa está muy bonita, Charlie. Y lori, lori, lori, lori. Ay, muy buena, muy buena, muy buena, muy buena. Son las 10 de la mañana, 17 minutos. Estamos en Despierta de Checón Veracruz. Y nos están pidiendo con Dan Yankees el tema High Enough. Ándale. Vengo con cuento para niños. Ok, cuento Chepita. 10 de la mañana, 17 minutos. Chiste de médico. It's a shame I've got to live without you anymore. There's a fire in my heart, a pounding in my brain, it's driving me crazy. We don't need to talk about it anymore. Yesterday is just a memory. Can we close the door? I just made one mistake. I didn't know what to say when you called me Son las 10 de la mañana, 21 minutos, y era Dan Yankees con High Enough. Le tengo chistecito. ¿Te lo mando a quién? Me lo mando a Juan Machado. Ay. Un hombre se encuentra con otro hombre, con un amigo en la calle. Digo, ¿por qué te ves así desanimado, como triste? Porque fui donde el médico y me dijo que tengo que dejar de beber, de fumar y de hacer el amor con las mujeres. Uy, ¿y qué vas a hacer? Voy a cambiar de médico. No podía esperar menos de Juan Machado. No, vea, otra bien buena. Doctor, qué pena, yo vengo porque es que estoy soñando en inglés. ¿Y usted cómo sabe que sueña en inglés? Ah, porque los subtítulos me aparecen en español. Ay. Doctor, ¿cómo me fue la operación? ¿Cuál doctor? Yo soy San Pedro. Ay. O sea que murió. Es que, niños, trajeron los objetos médicos que les pedí en el colegio. Es que, niños, trajeron las cosas médicas que les pedí. Sí, profesor. A ver, usted, Angelita, ¿qué trajo? Yo traje un bisturí, profesora. Ah, bueno. ¿Y usted, niño Jorgito, qué trajo? Yo traje un bisturí, yo traje una gasa, profesora. Ah, muy bien, bien. ¿Y usted, Carlitos? La gasa es para las heridas, soy yo, guárdela aquí. ¿Y usted, Carlitos, qué traje? Yo traje una pipeta de oxígeno. Ay, ¿y su papá qué dijo? Y papá dijo... Se la 10 de la mañana, 23 minutos. Saludos a Miguel Alberto Ramírez Restrepo, también a Leonardo que está en Anserma Caldas, a todos y cada uno de los que están conectados con Despiértese con Veracruz. Y seguimos con más música. Tengo cuento para niños. Sí. ¿Cuento para niños? O cuento de médico. Yo le tengo un chistecito de médicos. Ah, yo también. Entonces hagamos chistes de médicos y ahora contamos el cuento para niños. Sí. Se encuentra un amigo con otro y le dice: mi doctor me aconsejó renunciar a jugar fútbol. Y es que, ¿por qué? ¿Te hace mucho mal? No. Fue a un partido y me vio jugando. Ay, doctor. Está bien. Doctor, todos los médicos me dicen que me tengo que amputar este brazo. Permítame, yo lo examino. Ah, sí, me miro bien. ¿Cómo lo ve, doctor? Hombre, me ofende que mis colegas le digan que le tienen que amputar ese brazo. Eso no es necesario. Dice: ay, gracias, doctor. No es necesario, ese brazo en dos o tres días se le cae solito. Ay, güey, madre. Hoy es viernes. Son las 10 de la mañana, 25 doctor, minutos. Doctor González, ¿cómo encontró al paciente de la 612? ¿A cuál? ¿Al que le amputaron las dos piernas? Ah, ese lo encontré más bajito. ¡Qué chiste tan bobo! ¡Descarado! Ahora le cuento el cuento para niños mejor. Que ese chiste está muy chunchurrio. ¡Ese chiste está muy chunchurrio! 10 de la mañana, 26 minutos. Vamos con la música. ¿Qué le pasa? ¿Qué tenemos por ahí? Está Charlie. Charlie, ¿qué le pasa? Charlie está bajito también. ¿Te cortaron los pies o qué? Como venía con el cuento para niños, es lo mismo que yo cuento el cuento para niños, se abre. Sí. Como la yuca, se abre. Como el cangrejo, se abre. Ay, viene bueno. Chepa con esos cuentos para adultos, para niños. Y entonces a él le da muy duro esos cuentos míos. Sabito, vamos buscando la canción de Lobo que debemos el día de su cumpleaños. Ahí la tengo lista, Mauro. Dale. Vamos entonces con el cumpleañero. Hoy Lobo está de cumpleaños. Lo recordamos con esta canción. Ay, buen madre, se me perdió el cuento para niños. Ay, buen madre. Felt the blood go to my...

llamado Luna Verde, o la canción Ay, qué calor. Ella lo hace excelente como actriz, estuvo en Las Juanas, hizo mucha, pero mucha televisión, o ha hecho mucha televisión, incluyendo también Momposina, Pasiones Secretas, Eternamente Manuela, Guajira, Las Juanas, El Fiscal, El Precio del Silencio. Bueno, muchas, muchas telenovelas de Carolina Sabino, que hoy está de cumpleaños, nació el 31 de julio de 1977. ¡Qué belleza! Hija de Miriam Lourdes. Sí, sí. Mauro. ¿Qué hubo? Yo quiero una canción que le quiero cantar a Charlie para analizar hoy. Muy bacana. ¿Qué le querés dedicar a Charlie? Se llama... ¡Ah, no! Primero, homenaje. Con esta música que se llama música de... ¡Papayera para Charlie! ¡Papayera para Charlie! ¡Baila la Charlie! ¡Baila la Charlie! No, gracias. ¡Qué buena dedicatoria le están haciendo a Charlie! Se llama La Butaca. ¿Viste? ¿Y qué dice la canción? La butaca. No dice nada. Ambo, no dice nada. ¿Dónde? La que sí habla es la que sigue, la que sigue. Mire, ahí va. Para ¿viste? Ahí. ¿Y la butaca qué decía? Nada. Nada, la butaca no habla. ¡Baila la Charlie! No, ¿cuál es? Se llama La Paloma Guarumera. ¿Qué les hicieron los oyentes a ustedes para que los torturen de esta manera? ¡La paloma! Se le cantará en el campo una paloma guarumera. Para el campo, la paloma ya se fue. Para el campo, la paloma ya se fue. De pronto se va volando, de pronto se va volando, dejándome a mí una pena. De pronto se va volando, de pronto se va volando, dejándome a mí una pena. No, creo que me equivoqué de emisora. No, no, no. Ay, qué belleza. Alto, alto, alto, alto. Ahí vea, que por el campo, ¿qué es una paloma guarumera, Charlie? Charlie, que el que sabe de aves, que allá tiene muchas aves. Una paloma guarumera es una paloma que se toma unos sudor guaros los viernes, por ejemplo. Una paloma guarumera. Dame un guaro. ¡Guaro! Un guaro, la paloma, ya me voy. Y la paloma se... La paloma para el campo, la paloma ya se fue. ¿Dónde hay, Charlie? En el campo. Yo sé, él debe conocer una paloma guarumera. ¿Cuántos guaros resiste una paloma guarumera? No, no las conozco. ¿No la conoce la paloma guarumera? Guarumera, no, allá, exactamente allá, no. Allá afuera en la verja de la fla. Ahí se mantiene parada la paloma guarumera en la al frente de la fla. Bueno, de pronto se va volando. ¿Usted se le ha volado la paloma, Charlie? No, no se me ha volado nunca. ¿No se la paloma? ¿No se ha volado la paloma? No. No. Ay, Ave María. ¿Y qué? ¿Usted me puede traducir qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso? Eso no, lo canta uno cuando se le vuela la paloma guarumera. ¿Sí o no? Entonces, usted yo voy donde Mauricio le visito y se me vuela la paloma guarumera, entonces le digo, Mauricio, venía porque... Mauro. Bueno, por aquí descubrí que son aves del municipio de Galeras. No sé más. Es la paloma morada. ¿Morada? Sí, o de vientre claro. Ah, de vientre. ¡Charlie, tenés pájaro morado! ¡Ay, fue madre! Su nombre científico es Patagioneras callenesis. ¿Callenesis? cipataguieneras cayenesis son las palomas guarameras de Charlie. Ay, yo no sabía. Ay, ¿la tiene morada entonces, Charlie? ¿Tiene la paloma morada? ¿Usted tiene la paloma morada? No, yo no tengo, no. Ah, no, tiene la paloma morada. No, no, no. El chiste es que, señor, ¿tiene el pájaro morado de Waterloo? No, señorita, tengo el pájaro morado de Meterloo. Sin comentarios. Perdón. Prefiero entonces darle gusto a un oyente, si quieren ustedes, si lo permiten. Nos está pidiendo una canción de David Bowie llamada This Is Not America. Charlie, ¿le puedo decir una cosa? Los de mi época están retirados, muertos, o en uso de buen retiro. Oiga. O tienen artritis en las manos, o ya no les sirve la voz. Vamos a ver si la puedo cantar en el mismo tono en que la grabé hace 44 oiga, años. Oiga, le van a tocar la paloma, señor. Charlie, la verdad, ¿usted no tiene palomas guarameras? No, señor. No. Ah. Bueno. Ahora sí veo que entonces le vamos a dar gusto a nuestro oyente que quería recordar a David Bowie con This Is Not America. Charlie, pero mire bien en la casa a ver si tiene usted la paloma guaramera. Tiene una paloma guaramera. Tomando guaro por atrás. is not America. Esta no es América. Era Debbie Bowie a las 8 de la mañana. Perdón, a las 10 de la mañana y 43 minutos. Para dos amiguitos les voy a mandar un saludo. Para Miguel y para Santiago. Para Miguel y Santi, un saludito muy especial. Muy bien, bueno. Pochito, gracias. Vea, en una fecha como hoy, se estrenó una película llamada Fuga a la Victoria. Era una película de Stallone. La estrenaron el 31 de octubre de 1981. En esa película participaron Michael Caine, Bobby Moore, Osvaldo Ardiles y Pelé dentro de los invitados. Se supone que era un partido que estaba basado en un hecho real. El hecho real se llamó el Partido de la Muerte. Lo jugaron el 9 de agosto de 1942. Entonces esa película quería recrear un poquito un partido de unos hombres que estaban privados de la libertad y se escaparon después de jugar ese partido. Sylvester Stallone era el gran protagonista y Pelé también estaba dentro de Fuga a la Victoria, estrenada en una fecha como hoy. ¿En qué año, Mauricio? La película en el 81. 81, sí. Es que me acuerdo de la película. 1981. ¿Usted vio la película? Claro que me acuerdo. Sí, sí, la vi, claro. Ah, bueno. Ahí estaba Pelé y Stallone. Muy buena, muy buena. Era... Sí. Yo me acuerdo de esa película. Sí. Estrenaron en una fecha como hoy. Y otra película que estrenaron en una fecha como hoy se llamaba La Muerte Le Sienta Bien. Death Becomes Her. Era la historia de un vivo y dos mujeres muertas que peleaban por un abogado. En una fecha como la estrenaron en 1992. Ah, bueno. Le cuento chistecito de médicos. Vete a ver. Señor, en sus exámenes usted tiene hepatitis, pancreatitis, herpes, pulmonía, cólera y Parkinson. ¿Cómo le parece? Señor, en sus exámenes usted tiene hepatitis, pancreatitis, herpes, pulmonía, cólera, Parkinson. Y es el tipo, ¿qué? Ah, y también está sordo. es que dos médicos hablando, es que hombre, yo soy médico sin fronteras y contraje fiebre en la India. Y el otro dice, yo contraje paludismo en la India, contraje cólera en África. ¿Y dónde te fue peor? En España. ¿En España? ¿Y allá qué le pasó? Allá contraje matrimonio. Bueno, por acá nos viene a Breakfast Club. Hace días no escuchábamos esta canción, ¿sí? Right on Track. Charlie, cuento para niños. Cuento para niños. Enseguida, después de esta canción, entonces el cuento para niños, ya casi para despedir nuestra edición del día de hoy, te despierte con Veracruz. Aquí está. Doctor. Right on Track. Listo, áigale. Doctor, mi niño le tragó una bala. ¿De qué calibre? 38. Dele 3 cucharadas de pólvora y que se fume un cigarrillo. Y no habrá que tomar precauciones. Sí, no me ponga detrás del niño. 10 de la mañana y 50 minutos. Esto indica que estamos llegando al final de esta edición de Despiértese con Veracruz, invitándolos para que sigan con nosotros. En un momentico vendrá Vicky True con sus clásicos supersónicos. Ay, me mandó Juan Macho un chiste, pero qué pena, lo tengo que decir. Chepo. Charlie. Dime, Pochito. ¿Estás ahí? Sí, aquí estoy. Llega una señora abandono. Donde el doctor le dice: doctor, no puedo dormir. Si me echo al lado izquierdo, se me sube el hígado. Y si me subo al lado derecho, se me sube el riñón. Y le dice: pues, acuéstese boca arriba. Sí. Se me sube mi esposo. Sin comentarios. Sin comentarios. Esperabas todo menos eso. Me lo mandó Juan Macho, amigo. De Pochito. No. Que tus amigos comenzan, es que, pues, ¿cómo le parece que se murió el compadre Alberto? Y según los médicos, se murió en un maizal. ¿Y eso por qué? Porque los médicos dicen que murió por heridas contusas. Se murió en un maizal. Está bueno. Doctor. En una fecha como hoy, doctor, Anastasia era la número uno en las listas australianas. Anastasia, el 31 de julio del 2000, era número uno con esta canción. Eso. Y en esa misma época de los hospitales, el número uno era Anestesia. Y déjeme recordar que Luis de Funes había nacido en una fecha como hoy. Un cómico francés. Francés, muy bueno. Sí. Las películas, doctor, de Luis de Funes. Sí, señor. Cuento para... venga, doctor. Mi suegra ha contraído un complejo de inferioridad. ¿Y quiere que la tratemos para curarla? No, quiero saber cuánto le tengo que pagar para que me la deje así. Largo. No me la toque. Cuento para niños. Cassidy, actor... hacía el papel de Largo en La Familia Adams. Había nacido una fecha como hoy, en 1932. Jim Corr, del grupo The Corr, nació el 31 de julio de 1964. Bonito. Y Superman, Dick Kane, en la serie de televisión. En la de televisión, Dick Kane, el protagonista, el que hizo el papel del Superman, nació el 31 de julio de 1966. Ay, bueno, muchachos, nos tenemos bonito. Que ir. Hay que cederle el turno a nuestra Vicky True. Ya vendrá entonces con buenos clásicos. Los invito para que esta noche me acompañen en las 12 máximas. Bueno, y mañana sábado, recuerden, 12 máximas weekend, desde las 7 y hasta las 12 del mediodía. A todos, muchísimas gracias por su compañía. A Chepita, un abrazo. A Pochito, igualmente a Cabo, a Mauricio, a Juan Carlos Machado. Bueno, y pidas hoy a las 5 de la tarde a través de la línea de YouTube. Talento Vivo Bonero. Y el metro. Hoy el metro, también tendremos el metro. Eso. ¿Qué pasa, Chepa? ¿Qué pasa? Cuento para niños. Ahí está. Mauricio Pilapés. Un señor, pues, se fue a visitar a la novia a la granja que tenía ella. Ella le dijo que tenía unos animales muy bonitos. Y él le dijo que se los mostrara. Y entonces ella le sacó un gatico y él lo acarició. Lo más de lindo. ¡Qué bonito! Después ella le sacó un perrito y el tipo lo acarició. Y le mostraron un periquito y se lo puso en la mano y el periquito... Y entonces por allá saltó un bello sapito y le cayó en el pantalón. Ay, en el pantalón. Y ella le dijo que le había gustado, que le regalaba ese sapito. Y él le dijo que no, que gracias, pero que se lo cuidara. Y cuando volviera a la finca, el sapito salía y lo saludaba. Y lo ponían de mascota. De mascota. Y él se sentaría a jugar con el sapito cuando fuera a la finca de ella. Sí, perfecto. Y así lo hicieron y fueron felices. Por siempre. Ay, qué tan bello. Moraleja, por favor, Chepa. La mayor alegría para un hombre es llegar a la casa de su novia y que ella le muestre ese sapito. Llegamos al final del programa. Un resto de mañana muy feliz. Gracias por su compañía. Perdonen por la poquedad. La mayor alegría para un hombre es llegar a su casa de su novia y que ella le muestre ese sapito. ¡Chao! Chao. Y hoy es viernes. Este es el grupo de Jets. A todos de nuevo, muchísimas gracias. Y sigan con Veracruz, 24 horas de clásicos. Se ponen por todo lo malo. Hoy es viernes, hagan que les muestren ese zapito. Ay, Dios.